mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar la COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido. Y ahora, más que nunca, debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Emily. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo dejar de pensar en la opinión de los demás. Sí, Jorge, siempre es bueno aprender a discernir quiénes nos desean el bien o el mal. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Marco Sánchez. Buenas tardes con todos. Hoy, en Tips de Cuarentena, hablaremos de algo muy usual que nos sucede a muchos de nosotros: pensar en la opinión de los demás. Seguro esto nos afecta negativamente. Si bien las críticas constructivas pueden ayudarnos a mejorar en nuestros perfiles personales o profesionales, la opinión ajena puede llegar a herirnos o a volvernos más inseguros de nuestras capacidades. Durante nuestra vida, llegamos a conocer muchos tipos de personas cuyas personalidades son muy impredecibles y sus comentarios pueden llegar a impactar mucho en nuestras emociones. Por eso, siempre debes contar con ideas claras que te recuerden lo valioso e importante que eres para ti mismo, como para muchas personas. El autoestima es un aspecto que solemos ignorar, pero que siempre es necesario trabajar para sobrellevar la opinión negativa. Si lo pensamos bien, sin autoestima no nos sentimos capaces de destacar y tener éxito en nuestras actividades. La autoestima se trabaja desde muchos aspectos, que son importantes para sentirnos bien con nosotros mismos. Proyectar nuestros deseos, ponernos retos o desafíos personales y profesionales, valorar nuestras capacidades y todo el concepto de nuestro yo puede ser el inicio de un arduo trabajo de aceptación. Nuestra salud mental está muy marcada por lo que sentimos que la gente piensa de nosotros. Muchos problemas de depresión, ansiedad o estrés vienen cuando tomamos en cuenta lo que piensen esos demás de nosotros. Es importante proponernos amarnos, tanto como aceptar nuestros errores. Somos humanos, tendemos a equivocarnos. Eso no significa que dejemos de querernos como somos, nuestra mente y nuestras capacidades. Por último, recordemos de quién y de qué manera llegan estos comentarios negativos. Muchas veces pueden venir de personas que no nos conocen o que son muy ajenas a nosotros. Otro caso puede ser de un impacto de emociones fuertes, donde nuestros seres más preciados dijeron esto de forma hiriente. Es importante valorar el perdón hacia estos comentarios. Solo así llegamos a aceptarlos y disiparlos de nuestro pensamiento diario. Por lo que hoy te invito a que perdones, a que te ames y a que te cuides como te lo mereces. Yo soy Marco Sánchez y esto fue Tips de Cuarentena, aquí en tu programa Alta Voz. En nuestro segmento deportivo vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes acerca de la gimnasia artística, un deporte que ha logrado audiencias a nivel nacional e internacional. La gimnasia rítmica ha logrado salir adelante y dejar en alto el nombre de muchos y muchas atletas que entrenan bastante para lograr una medalla o un récord olímpico. Tienes razón, Jorge. Aunque no sea un deporte muy común, debemos reconocer el gran sacrificio que implica ganar una competencia nacional o internacional de gimnasia artística. Es verdad. Algunos piensan que la gimnasia artística no es un deporte profesional, pero no son conscientes de la gran preparación que han logrado los y las atletas para llegar a las grandes competiciones. Debemos brindar el apoyo que merecen los deportistas. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece el deporte de la gimnasia artística a través de nuestras redes sociales en Instagram como @altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978? Repito, al 098-3350-978. les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Se vaya en persona al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy conversaremos sobre un deporte sensacional, donde las increíbles acrobacias que siguen un ritmo musical dan como resultado un espectáculo sorprendente y digno de alabanzas: la gimnasia rítmica. En 1963, se organizó en Budapest el primer torneo internacional que un año más tarde se convertiría oficialmente en el primer campeonato del mundo de gimnasia rítmica, siendo Ludmila Savinkova la primera ganadora del título mundial en una competición. A medida que el mundo tomó interés por esta disciplina, el número de participantes aumentó a grandes pasos. Los americanos hicieron su aparición en los mundiales de 1973, y así, con el pasar del tiempo, la gimnasia rítmica comenzó a alejarse de la sombra de la gimnasia artística que antes estaban unidas. La gimnasia rítmica ha ido adoptando diferentes estilos. En 1984 fue declarada deporte olímpico, determinando sus fundamentos y reglamentos. Desde 1962, la gimnasia rítmica ha sido disciplina oficial de la Federación Internacional de Gimnasia. La gimnasia rítmica es uno de los deportes más bellos que existen debido a la combinación de factores que la componen. La música y su interpretación a través de movimientos gimnásticos, danza, expresión corporal y facial, elementos acrobáticos y bellos trajes son los componentes que forman cada presentación. La gimnasia rítmica se compite en las modalidades individuales y en conjuntos. Las dos poseen una gran belleza y espectacularidad. El gimnasta tiene que demostrar su técnica y satisfacer los requerimientos estéticos del jurado. La puntuación se establece según la dificultad de los movimientos, la combinación de los pasos rítmicos y la expresión corporal. La nota final de un ejercicio se obtiene de la suma de las notas de dificultad, artístico y ejecución, cada una con un valor máximo de 10 puntos. También hay puntos penalizados, restando a la nota final, determinados errores cometidos por la gimnasta. esta práctica se le puede incluir uso de aparatos, aros, mazas, cuerdas, cintas o pelotas. Todos estos elementos solo acompañan al increíble talento que el gimnasta expone en pista. Amigos y amigas, la gimnasia rítmica es una combinación perfecta de coraje, sacrificio, valor y entrega. Para todos los que estén dispuestos a aventurarse, podrán experimentar la disciplina y la auténtica calidez que este deporte ofrece. Soy Diana Parada y les espero con más buena información relacionada con el deporte la próxima semana. En Geeks conoceremos sobre una nueva empresa y sus innovaciones tecnológicas en cuanto al diseño de naves y viajes espaciales. Esta nueva empresa tiene funciones que parecen de ciencia ficción y cada vez nos acercan más al Cuéntenos, futuro. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología de naves y viajes espaciales en los autos a través de nuestras redes sociales? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. Aquí Control de Misión, reportándose desde el Starship SN10. 4, 3, 2, 1. A todos nos intriga saber lo que puede haber fuera de nuestra atmósfera. El espacio es tan inmenso que cualquier cosa que nos imaginemos podría ser real. Algunos creen en los extraterrestres. ¿Y otros? Sueñan con ser astronautas. Pero lo fundamental para ir al espacio es tener una buena nave espacial. Hola, ¿qué tal, cosmonautas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. Hoy les voy a hablar del Starship SN10, la nave espacial de SpaceX. El Starship SN10 es el nuevo prototipo de nave espacial de SpaceX, una empresa de fabricación aeroespacial. SpaceX nació del ambicioso Elon Musk, que nos promete a nosotros, los humanos, llevarnos al espacio en 2023. El Starship está diseñado para ser una nave espacial de transporte de carga y pasajeros de larga duración. Además, se plantea que sea el primer cohete totalmente reutilizable. Claro que para lograr este objetivo se tuvo que pasar por algunos prototipos, pero parece que esta vez Elon Musk está más cerca de lograr su meta. En marzo de este año, el prototipo Starship SN10 logró un aterrizaje casi perfecto. Houston, tenemos un problema. Es el tercer intento de Elon Musk por aterrizar la nave en perfectas condiciones. A diferencia de sus anteriores dos prototipos, el Starship SN10 logró superar la prueba de altitud de 10 kilómetros. Pero 8 minutos después de su aterrizaje, explotó. Aunque la nave espacial estuvo envuelta en llamas, Elon Musk lo considera como un gran éxito. Pero si fue un éxito, entonces ¿por qué explotó? En un tuit, el científico Elon Musk explicó que el Starship SN10 explotó debido a que tuvo un aterrizaje demasiado rápido y brusco. Al parecer, el impacto del aterrizaje aplastó las patas del cohete y parte de su faldón. Construir una nave espacial no es nada fácil, pero Elon Musk está convencido de que lo logrará para el 2023. Cada prototipo que fracasa lo llevan a estar cada vez más cerca de conseguir su meta. ¿Quién sabe? Capaz de algún día todos vayamos a dar un paseo a la luna. Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Eso fue todo, cosmonautas. Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. Llegamos al segmento de ficción. Escucharemos una historia fantástica que nos hace reflexionar sobre nuestra vida. Mientras nos divertimos y escuchamos a dos personajes muy interesantes, les invitamos a pensar en el trasfondo de esta maravillosa historia. Amigos y Jorge, ¿creen que realmente están haciendo lo que les apasiona o se sienten obligados a ser quienes realmente no son? Difícil pregunta, Emily. Pienso yo que todos deberíamos hacer cosas que a nosotros mismos nos satisfagan. Siempre está bien escuchar opiniones constructivas de los demás, pero qué mejor que ser feliz uno mismo. Es verdad, Jorge. Mejor ser uno mismo sin la presión de lo que piensen los demás. Pero como tú dices, nunca está de más escuchar consejos. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos. ¡Esquilo! Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Por fin, he logrado crear vida de la nada. Me la pelan dioses del mundo, malditos rusos. Me creían loco, pero hoy se sabrá que es posible. Cambiaré al mundo y el mundo me lo agradecerá. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Oye, eso es muy Neil Armstrong de tu parte. Le pegaste a mi nave y la arruinaste. Debes una nuevecita, 0 años luz de recorrido. ¿Qué carajos? ¿Quién eres? Soy un viajero del espacio. Pero en mis tiempos libres me gusta estar en las playas y tomar pedrito coco con Fioravanti. O sea que no pude crear vida. Soy un inútil. La URSS me maldijo. Tranquilo. ¿Quién eres, amigo? Soy Kevin, un científico de la Unión Soviética. Pero ellos no entendieron el verdadero mensaje. Me desterraron a la región del mundo donde todo es sabroso y amigable, conocido como Latinoamérica. Señor Kevin, ¿me ayuda con mi nave? Después de todo, es su culpa que esté dañada. Está bien. Te ayudo, ñaño. ¿Y qué tal es tu planeta? Nunca hubiese imaginado hablar con un no terrícola. Mi planeta... Mi planeta un terrícola de apellido Musk ha estado yendo. El man es buena gente. Pero desde la forma de vestir, pasando por la gama de colores y hasta gustos musicales, estamos muy desarrollados. Y ustedes siguen en pañales. Elon, si el man es mi pana. Siempre supe que el brother algo nos escondía. Pero En todo caso, es mejor crear vida que solo encontrarla. Por eso he luchado por ello durante años. ¿Me pasas la llave 9, por favor? Dale, hay que apurarnos. Antes de ir a mi planeta, tengo un par de colombianos esperando en Miami para una fiestota. El motor del Volkswagen tipo 1, con un poco de jugo de mandarina con limón, dos pizcas de orégano y apio, según mis cálculos, pueden hacer que la nave prenda. Mientras tanto, dime, ¿cuántos años tienes? Apenas tengo 2 millones de años. Lo que en edad terrícola se asemeja a un adolescente o a un joven. No puede ser. Tu mundo debe ser supremamente avanzado. En realidad, sí que lo es. No es por nada, pero es hermoso. A mí me gusta este lugar. Pero mi planeta va mucho más allá. Sumergidos en el hedonismo, hemos encontrado la manera de sentir placer desde el simple hecho de respirar. ¡Wow! ¡Suena hermoso! Además de luchar por hacer que los humanos no se extingan, siempre quise vivir una vida plena. ¿Y qué te lo impide? ¡Prendió! ¡Qué bien! ¡Increíble! ¡Muchas gracias, Kevin! Bueno, creo que este es el fin. La empatía suprema es un poder que me fue otorgado. Entiendo que quieres ir conmigo. Te preocupa el qué dirán, aunque sabes que es absurdo. ¡Wow! Tienes razón. Bueno, entonces, ¿te subes o qué? Está bien, vamos. Pero primero vamos a Miami. Es por un deber. Sweet harmony. María Gracia Cadey es una mujer que ha entregado su vida al servicio de la comunidad. Es voluntaria de la Operación Mato Grosso en Ecuador, quien cuenta su experiencia de voluntariado desde Italia hasta que llegó a Ecuador. Una historia de vida muy inspiradora y llamativa para jóvenes y adultos que deseen hacer voluntariado en comunidades. Seguro es un trabajo enriquecedor, como lo vamos a escuchar en la historia de vida. María Gracia es un gran ejemplo de servicio, quien no ha dejado de servir a los demás y demostrar a sus hijos lo valioso que es la vida cuando lo compartes con más personas. Ella recalca que lo material no tiene importancia en el transcurso de los años, sino los valores y las enseñanzas que uno gana y ofrece a los demás. Esta mujer de corazón tan grande es un sinónimo de sencillez, solidaridad, servicio y fuerza, ya que siempre se ha dedicado a ofrecer de sí misma lo mejor para los demás que la necesitan o solamente guiar a las personas por un mejor camino. Para conocer más sobre María Gracia, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. María Gracia Cadey es una voluntaria de la Operación Mato Grosso en Ecuador. Nació en 1967 en Sárnico, un pequeño pueblito al norte de Italia en la provincia de Bérgamo, un lugar cercano a un lago y muy hermoso. Actualmente tiene 53 años y vive en Ecuador. Para María, el amor por su tierra natal se mantiene, aunque al mismo tiempo se preocupa por los cambios que ha sufrido. Un pueblo que era tranquilo y sencillo y después se desarrolló muy rápidamente, y porque surgieron muchas fábricas y con ellas llegó mucha plata, mucha riqueza, y el pueblo que está en mi corazón porque mucho me gusta, pero al mismo tiempo me entristece porque con la riqueza ha llegado también esta carrera a aumentarla, como siempre trae la riqueza. Entonces un poco el pueblo ha cambiado su forma de ser en poco tiempo. María viene de una familia numerosa. Es la cuarta de 6 hermanos. Su hogar siempre fue sencillo, no pedía mucho, se conformaba con lo necesario y todo lo compartía con sus hermanos. María disfrutaba mucho el ambiente familiar. Conformarse con lo que se tiene sin exigir más, porque necesitaba también para, todo era compartido entre todos. Recuerdo los sacrificios de mis padres, la alegría de estar, de vivir entre muchos hermanos, una relación fuerte con mi hermana. Acerca de quienes marcaron su infancia, María no puede dejar de lado a sus padres, quienes supieron formar e inculcar dentro de sus hijos valores tanto religiosos como morales, que les iban a ayudar como herramienta en sus vidas para cuando crecieran. Mi papá, un hombre con un grande amor a la verdad y con un horror a la mentira, cualquier forma de mentira, y una grande confianza en Dios, así natural. Mi mamá, una mujer con fuerte espíritu de servicio, muy sociable, alegre. De los dos he visto una grande abertura a la vida. En esta época pocas familias tenían tantos hijos así en Italia. Ya en su etapa escolar, María recuerda muchos momentos que fueron importantes, tanto en la primaria como en la secundaria. Conoció a maestros que le enseñaron a ver las cosas desde otra perspectiva. En esta etapa, María la pasó muy bien, pues junto con sus hermanos podía compartir sus ratos libres y formaban grupos para jugar y estudiar. Recuerdo mi maestra de la primaria, una mujer con un carácter muy fuerte, eso recuerdo ella, que nos propuso una disciplina estricta, ¿sí? De la secundaria recuerdo en cambio una profesora muy de izquierda que nos proponía siempre mirar la realidad, mirar los periódicos así con espíritu crítico, y un profesor de matemática muy bueno que me ayudó a amar la matemática. Durante la adolescencia de María se produjo un auge de las nuevas drogas, pero existía un lugar donde los jóvenes como María podían asistir y pasar un buen momento y aprender al mismo tiempo, mediante el ambiente oratorio. oratorio que daba un ambiente limpio, un ambiente donde habían educadores, personas adultas que nos dedicaban su tiempo para hacernos reflexionar, para hacernos cantar, jugar. Dentro de este ambiente, María se formó. Era un espacio donde se pasaba junto a muchas personas que asistían y disfrutaban de momentos gratos. Fueron momentos de mucha alegría, lo que llevó a María a quedarse dentro del grupo y ayudar a otros jóvenes también. Yo también quise quedarme como animadora, como catequista, como, para dar un poco también mi tiempo a los chicos. Ahí cuando entré después a la universidad, pero todo el tiempo libre yo lo pasé ahí, lo dedicaba ahí, ayudando un poco los chicos, las chicas a interrogarse sobre un poco sobre su vida, ¿no? Fue en el momento en el que María trabajaba con los jóvenes de la oratoria, cuando supo que los chicos debían vivir experiencias de servicio a la comunidad para transformar palabras en acciones. Entonces, decide ir al campo de trabajo de la Operación Mato Grosso. Le gustó bastante y encontró un camino dentro de esta operación. La Operación Mato Grosso es un grupo de jóvenes que trabajan para las misiones de Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia. La operación nació en el 1967, nació conmigo, cuando el padre Hugo de Censi, un sacerdote salesiano italiano, propuso a algunos chicos que eran cansados de palabras religiosas, propuso una aventura, ir a Brasil a misión en el Mato Grosso, en la región del Mato Grosso, para ayudar a un sacerdote italiano misionero ahí. La propuesta, por eso se llama Operación Mato Grosso, despertó un gran entusiasmo entre los chicos. Para María, la Operación Mato Grosso no es solo un voluntariado, sino es un trabajo para la vida. Es un camino lleno de muchos pasos donde se deja toda su propia existencia, impulsados por el deseo de ayudar a los demás y regalar momentos de felicidad para aquellos que lo necesitan. La misión la empezó en Italia, junto con su esposo. María se hizo cargo de un grupo de chicos que trabajaban para la comunidad. Nos pusimos con un grupo de chicos ayudándolos, ayudándoles en el trabajo. Hay grupos que se forman de 10, 15 chicos, chicas, así. Y prácticamente varias noches de la semana se encuentran para trabajar. Muchas personas ya conocen a los chicos y les llaman por cualquier tipo de trabajo y les pagan. Y esta plata viene enviada totalmente a la misión. Luego de esa experiencia, a María y su esposo se les ofreció viajar a Ecuador para que pudieran seguir cumpliendo con su misión, pero no fue su primera parada. En cierto punto pareció que era importante también nosotros dar un paso más. Y por eso nos propusieron así de salir y de venir a Ecuador. Hemos pasado 2 años en Angamarca. Después nos pidieron de venir al hospital de Sumbawa, donde mi esposo era administrador. María llegó a la comunidad de Chukchilán hace más de 10 años y decidió entregarse a la comunidad y continuar con la ayuda junto con la Operación Mato Grosso. Dentro de Chukchilán, la operación maneja 3 tipos de trabajos, que son el social, el humano y educativo. Podemos distinguir, creo, 2 tipos, ¿no?, de trabajo. Un trabajo que es de tipo social, incluye todas las obras, ¿no?, que se hacen más en profundidad. Tal vez hay un trabajo más humano, ¿no?, que consiste en conocer, en acercarse a las personas, en acercarse a las familias, entrar en los problemas de las familias. Tercer tipo de trabajo es el trabajo educativo, ¿no?, que se intenta hacer, o sea, meterse con los chicos, con los niños, y ayudarles a crecer y intentar sembrar valores buenos en su corazón. Actualmente María vive en una casa de Don Bosco, que es un lugar donde los jóvenes que van a hacer misión llegan para estudiar y aprender una profesión, que en el caso de donde está María es principalmente la carpintería, la ebanistería, trabajos en madera, desastrería, vitrales, entre otros. Con esto, buscan enseñarles a los chicos el valor del trabajo y ayudarles a crecer en todos los sentidos. Es una experiencia muy fuerte para mí estar con ellos. Se les ve crecer, sea físicamente, sea como personas, ¿no? Entonces empiezas a entender su estado de ánimo, sus cansancios, sus aburrimientos, lo que les gusta. Es una experiencia fuerte. María considera que la parte oratoria es la más linda. Ayuda a los chicos a prepararse para la primera comunión, la confirmación, pero más que todo, enseñarles a vivir experiencias de caridad. Durante el año, suelen llegar muchos jóvenes a la misión, pero el fin de la Operación Mato Grosso no es religioso. María recalca que es una experiencia que todos la pueden vivir y aplicar, seas creyente o no. La Operación Mato Grosso no es un movimiento religioso, aunque muchas veces creo que utilice esta palabra, ¿no? Valores religiosos. No es un movimiento religioso en el sentido que es abierto a cualquier tipo de persona, ¿no? Que desea dar su tiempo, dar sus energías, sus trabajos, su dinero también cuando sea necesario, ¿no? Pero el trabajar, el dar algo de ti mismo te lleva, ¿no?, a ponerte algunas preguntas importantes, ¿no? Durante este camino, María se cuestionó y entendió el sentido de la Operación Mato Grosso. Muchas fueron las preguntas, pero María recalca que estas interrogantes van dirigidas a quienes estén dispuestos a entregarse a la ayuda. Muchos chicos llegan cansados de un modelo de vida que parece que consiste solo en almacenar cosas, en llenarse de comodidades, en llenarse de diversiones. Muchos chicos se escapan un poco de este mundo así, ya están cansados de un mundo que te programa toda la vida, donde te sientes un poco enjaulado, ¿no? Y encuentran en un camino así como un rumbo distinto para su vida. Muchos rechazan la parte religiosa, no les interesa, pero desean un rumbo, ¿no? una dirección para la vida, y encuentran en esta posibilidad de regalarla como una luz, como algo que te calienta. A lo largo de su trabajo con la operación, ha mantenido ese deseo de ayuda, de extenderle la mano a aquel que lo necesita, empezando en Italia. Hasta ahora, en Ecuador, todo lo que ha vivido no ha hecho más que volverla una mujer más fuerte cada día y aumentar su emotividad y positivismo para atender a los más necesitados. A sus hijos, que actualmente estudian en la Universidad Católica, les deja mucho, pero nada material. María quiere dejarles el esfuerzo, los valores y las acciones por los que lucha cada día y esa entrega a los demás. Para María, las cosas más importantes no se dicen con palabras, se dicen con nuestra forma de ser. La sencillez en la cotidianidad, en la humildad, en la alegría, en la fatiga, en el sacrificio de cada día. Esto es lo que yo tengo como lo más precioso que puedo regalar a mis hijos. Y después el esfuerzo, mi esfuerzo de cada día. Después no es con palabras, ¿no?, que logro decir tantas cosas a mis hijos. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Pusequito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Sofía Heredia, Carlos Julio Novoa, Mayeli Jácome, Marco Sánchez y Evelyn Herrera, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Emilia Reynoso, Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Cristian Yela, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. El día de hoy, por primera vez en Alta Voz, les acompañó Emily Novoa, junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa.